galegos no baixo. Que xa temos por aí, non? Sí. Titúlase Tiberevi, con Mentres as baleas dormen. O dúo presenta o seu primeiro traballo discográfico co acordeón como eixe, sabes? Entón, resulta que como nados neste mesmo ano que acaba de comezar, preséntase Tiberevi, Xavier e Beatriz Blanco. Exploran as posibilidades do acordeón diatónico con este dúo que acaba de presentar Mentres as baleas dormen, o seu primeiro traballo. Sete temas como o blues da luz, olas de alas, mar de plástico ou nómada amosan o seu dominio deste instrumento e presentan melodías envolventes e contemporáneas con base popular. Tiberevi, Mentres as baleas dormen. Posiblemente poidamos escoitalo nun momento. Nómada, blues da luz e olas de alas, témolo nunha pequena axuda que nos mandan desde Cultura Galega RG. Si o noso técnico o ten, pues seguro que o poñemos adiante. Se non, pois de aquí un bocadiño faremos. Bueno, mira, parece que sona de fondo. Nómada, pues vale, aí vai. Galegos no Baix. Pois xa temos o convidado por aquí, que dentro dun momentiño pois lle lo presentaremos, que será Ricard Ros. Moi ben, e traeranos música tamén. Traenos música e falaremos con el dese festival extraordinario que se vai a facer aquí en San Boi, precisamente. San Boi, non? Rubi. Bueno, xa nos dirá, Ricard, que estábamos agardando por el, bueno, xa temos aquí nos estudios, e seguro que nos falaremos con Ricard tamén. Falaremos o día 12, me parece que o día 12 de... pero ahora ya no lo vai a confirmar él. Vale. E tamén falaremos con Fernando Barroso. Ahí tamén participará ese novo festival. Sí, pues entonces teremos grandes músicos. Falaremos con varios músicos. Hoxe vamos de músicos. Vale. Pues bueno, escoitamos unha peza deles. Pois sí. Venga, aí diante. Bueno, Xulio, xa temos aquí o convidado. Damos a benvida logo, entón. Vamos a dar a benvida a Ricard Ros, que nos acompaña esta tarde aquí nos estudios, en o programa de Galegos no Baix. Moi boas tardes, Ricard. Boas tardes. Moitas gracias por vir. Bueno, vamos a disfrutar coa túa presencia, non somente con... porque tú como músico tamén participas neste traballo, non? Bueno, no, directamente no toco en este festival, en el Rubrifolcum, pero sí que nos encargamos de la parte de organización. Vale, estamos escuchando de fondo, eu vou falar en galego, o sea que falando en galego, porque estamos escuchando de fondo este grupo Trim, non? Que pertence a un dos músicos, ou varios dos músicos que van a participar neste grande festival, non? Sí, sí, efectivamente, Fernando Barroso, Pedro Fariñas y Luis Peixoto, que los vamos a tener en el día 12 de marzo en Calniño, formando parte de este festival, de la sexta edición del Rubrifolcum, que es un festival que apuesta un poco por la música tradicional, la renovación de la música tradicional. Y bueno, una fusión también. Sí, sí. También. Bueno, pero que en Calniño xa levades sexto ano, non? Sí, esta é a sexta edición. La verdad es que estamos moi contentos. Siempre procuramos tener unha parte de música gallega, porque é unha música tradicional que nos gusta moito. E además tenemos moi buena relación con Galicia, sempre, pues, desde que teníamos el grupo, y ahora mismo con distintos grupos y músicos a nivel personal. Y bueno, vamos a darle a toda xente información. O día 12, ¿a qué horas? El día 12, el concierto es a las 10 de la noche. Va a haber primero el grupo Niam Trio, que hacen baile folk. Hacen un poco de música gallega, bretona e irlandesa. Son de aquí. Sí, son catalanes, pero con raíces también gallegas. Hay gaita gallega también en algunos temas, acordeón cromático, buzuki y violín. Muy bien. Ese é o primeiro, non? Digamos os teloneros, non? Sí, os teloneros son Niam Trio. E logo vienen Trim, que son, bueno, el trio formado por Barroso, Fariñas y Peixoto, que la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos, porque es un grupo con mucha calidad, tres instrumentos que nos gustan mucho, que son el buzuki, la mandolina y la gaita gallega. Y bueno, todo un lujo invitaros a que participéis de este festival. Hombre. Eses dous, non? En realidade son os, o grande festival pertence, é dicir, como teloneros NIAM e despois como realización sí. perfecta de grupo, digamos, de interpretación folk, sí. A que distit Rubri Folk, sí, sí, non? Rubri Folkum, le llamamos. Folkum, pois se, os grandes son precisamente Trim, non? Sí. E también... me parece que temos outro lado. Sí, do... temos outro lado do fío telefónico. Xa a un dos participantes. Bueno, sí. Pois vale, ti que os coñeces máis directamente, saúdo. Vamos a saludar a Fernando. Boas tardes, Fernando. Hola, boas tardes. Moi boas tardes, gracias por atendernos e perder un minutinho conosco para darlle información a toda a xente dese de grande festival que bueno, que está des... xa é a sexta edición, se nos, se, tal e como nos está escoito, aquí informando o vosso compañero, o coordinador deste de traballo, Ricard, non? Sí, sí, está aí Ricard. Entón, pero falamos galego, entón. Hombre, sí, claro, sí, ¿eh? E le entenden moi ben. Que sorpresa. Sí, sí, nos temos este programiña así en galego, pero que en realidade pues, nunca tivéramos a oportunidade de ter De telo aquí a cara unoso. Sí, sí. Pois manda unha aperta forte a Ricard, Da túa parte, por moitas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, estábamos dicindo que como teloneres teñen un grupo de aquí que tamén interpreta música folk, non? Pero sí. Que os grandes do concerto son de vos, Trim. Bueno, grandes, somos un grupo pequeno. Bueno. Que levamos, bueno, que temos levamos 2 anos e temos un proxecto que está un poquinho parado agora. Pero que mantemos e que queremos facer cousas no futuro. E viaxar a Barcelona para ir a este festival Rubri Folkum en Samboy é unha oportunidade para seguir e eso, comezar a facer cousas con Luis Peixoto e con Pedro Fariñas, que somos 3 músicos que non paramos quietos, estamos máis metidos en máis historias. E aparte de que estamos un pouco separados geográficamente. Pero, bueno, sempre un placer xuntarnos e viaxar e tocar, claro. Bueno, ti como mestre, Fernando, ti como mestre, non somente dun instrumento, sino mestre de música, varios. De varios instrumentos, terás experiencias moi positivas en todos os sentidos, pero as túas aportacións de música non se limitan nada máis que ao Trim. Tes moitas participacións e colaboracións en moitísimos grupos e moita xente no oído musical, non? Sí, bueno, teño sorte, tive sorte aquí en Galicia e non só de tocar e colaborar con moitos artistas e con artistas que admiro e que tiven o placer de seguir nun momento e logo tocar e traballar con eles. E aparte disso, pues tamén estou preparando pues unha aposta persoal que de cara ao futuro, que vai comenzar agora con meu primeiro disco en solitario que sacarei antes do verán. Okay. E que será unha carreira paralela aos outros proxectos nos que colaboro, por exemplo, agora estou tocando na banda de Budiño, estou con Río Bo, que é un grupo que xa levamos 8 anos. Con Begoña Riobó, Xoselif, Marcos Campos e Fernando Pérez. Já levou un segundo disco. Sí. Sí. E despois, bueno, cousas que foron quedando atrás, como Assembly Point, que foi un trío que saiu con moita forza e logo, bueno, quedou aí, ¿no? Porque actualmente os proxectos son difíciles de manter, as persoas andamos locas, queremos todo xa, viaxamos, nos movemos. Non pode ser todo tan deprisa. Os grupos aparecen e desaparecen. Sí. E os proxectos... Bueno, quedan aí cousas, os discos e todo eso, ¿no? E bueno, é interesante botar un ollo atrás e ver o que le vas facendo para seguir con ganas, claro. Sí, é que claro, a cultura costa, pero hai que seguir consumíndola. Costa, porque... non debía costar tanto, parece que neste estado costa máis do que debía, ¿no? Sí. Pero bueno, nos seguimos. Continuamos facendo cosas e creando cosas que realmente para o que, bueno, para o que estamos aquí. Sí, claro. E se algún día temos máis apoio, por supuesto que será benvido, sí. Sí, hombre. iniciativas como esta, personas como Ricard, todo este grupo de gente que está en San Boi, es algo realmente loable, porque sí, son personas que humildemente con poco fan moito, ¿no? Sí, dentro das súas posibilidades fan tanto que moitos debían aprender, moitas institucións. Sí. Sí, señor. Bueno, gracias, porque, Fernando. Eu escuitando, por exemplo, a Fernando e aquí a Ricard, esa conexión que hai entre músicos daqui, de Cataluña, con Galicia, País Vasco, Asturias, en fin, hasta incluso de Andalucía, digo, jolín, a música non ten, non entende de fronteiras, nin entende de idiomas, nin nada de eso. No, nin as persoas, realmente, eh. Quero decir, sí. Bueno, persoas como os outros, que hai moitos que sí, eh. Vale, sí, pero quero decir que ao final se crean problemas de la nada, ¿no? Sí. A cuestión é... Sí, claro, bueno, eu personalmente, non só eu, moitos artistas, os artistas creo que son os que menos entenden de fronteiras, pero sí, eu teño a sorte de estar moi ligado a Cataluña, gracias a estes amigos que teño aí. Uh-huh. Tamén teño a sorte de ter traballado ali, uh-huh, estuve producindo o segundo disco de Riu, uh-huh, que foi un placer inmenso, porque foi... Foi o primeiro disco que eu produci e agora tamén chaman para producir outros, o sea que foi un... Fuimos pioneros, Fernando. Sí, señor. E bueno, coller un avión para ir a Barcelona a traballar é maravilloso. Bueno, traballar. Ti tamén disfrutas cando faz esa... ese... Por certo, eu quería preguntarche, si, entre comillas, si, ahora que estamos en Petit Comité, alguna sorpresa e traerás precisamente a esta xente, non? ¿Perdona? ¿Alguna sorpresa especial para esta gente? ¿O será un concerto ya bueno, preconcebido? La sorpresa realmente es juntarnos. Ahí David, está. Porque no sacamos su disco y hicimos unos conciertos de presentación. Y luego, ya te digo, de alguna forma separámonos o paramos. Uh-huh. Algún foi pai polo camiño, entón. Felicitacións pola parte que corresponde. Sí, o Luis Peixoto, que vale, está en Lisboa. E entón, pois, para non ser, é un placer xuntarnos e poder ir ali, porque, o que te decía, as cousas, bueno, cada un estamos tamén en outros proxectos, e uh-huh, nos gusta moito tocar xuntos, e o disco tivo moi boa acollida, e realmente é unha pena que as cousas se paren así, entón é bon poder ir ali para nos mesmos planificar un poquinho máis o noso futuro como trío. Sí, uh-huh. Además es un placer traer a grandes músicos como Luis, como Fernando, que ya los hemos tenido con otros proyectos, como con Río Bo, con, bueno, Luis estuvo el año pasado presentando su proyecto en solitario con música electrónica y bueno, ya habían venido también con Assembly Point, y la verdad es que aquí en San Boi y bueno, en Barcelona se les espera con muchas ganas, porque además de hacer el concierto, pues también son músicos que nos pueden aportar mucho a nivel de mejorar la técnica del instrumento, porque también van a hacer un pequeño taller, un obradoiro de su instrumento, mm, por la tarde del mismo día 12. Y bueno, para nosotros es un placer poder contar con músicos de tanta calidad y tenerlos en San Boi y bueno, y traer esa pizquiña de Galicia aquí a Cataluña. Hombre, es que eso es una para nos es una delicia. Además, tenemos de ben sabido que a música galega aquí é moi ben recibida. Bueno, entonces farás de mestre tamén, o sea, daráslle clases a un grupo, nun taller aquí, que farás. Sí, bueno, unha das peculiaridades do festival, ¿no? Sempre todos os anos facemos un par de horas de masterclass. Ajá. Durante o día, o día do concerto, pola mañá ou pola tarde, e... Va, é outra forma de... É un reclamo interesante, tamén outra forma de achegar os músicos, profesionais ou aficionados que estén pola zona que lles pode interesar, uh-huh, pues ver outra visión de outros músicos. E realmente, eso sempre é interesante e un formato que funciona, está establecido en outros países onde hai moitísimos anos. E que a nos a mí personalmente me gusta bastante hacer, porque un contacto, aparte de subir a un palco y tocar, un contacto directo con las personas durante el día, pues también se agradece. Bueno, pues hay que avisar a todas las entidades galegas que tenemos aquí, os centros galegos, ya todas as asociacións, para que os seus músicos de esas entidades pois poidan achegarse e disfruten da túa compañía e do teu ensino, bueno, da túa mestría, creo. Sí, señor, que veñan todos, que hai moitísimos galegos en Cataluña. Bueno, todos. Hai unha acordada. Que veñan uns cuantos, por lo menos. Sí, señor. Bueno, eso ao noso reclamo farémolo, posto que tanto no noso programa de hoxe en Galegos Novais como en Sempre en Galicia intentaremos darlle publicidade suficiente e mandarlle os emails correspondentes a esas entidades para que se acheguen aquí, que, bueno, promete, ademais, non é solamente que prometa, sino o feito de que xa le vedes 6 anos facendo este festival. Xa quere dicir, como mínimo, quere dicir que ten un arraigo, non? Xa ten un pouso, non? Sí, ya pues funciona muy bien. Para estas fechas, en marzo la gente ya lo espera. Hay muchas ganas, no solo en San Boi, sino también en el ambiente folky de aquí de Cataluña. Se espera con muchas ganas. Y la verdad es que también tenemos un gran acuerdo con el festival más grande que hay en Cataluña de música folk, que es el Traicionarius. Y eso pues también nos da una proyección que bueno, pues la verdad es que hace llegar a toda la gente que le gusta esta música pues la noticia y el hecho de que el festival vaya tirando adelante desde hace pues 6 ediciones ya. Pues esto hay que felicitar también a su aportación, pues, puesto que Fernando es un alma mater, ¿no?, también de este trabajo, ¿no?, que está levantando a Diana. Sí, la verdad es que no sé cuántas veces ha venido ya, con esta creo que será la tercera o cuarta vez. Es una habitualia de San Boi, hemos trabajado, como ha dicho bien él antes, en la producción del disco de Riu, y la verdad es que, bueno, ya somos amigos y la relación con esta tierra pues es fuerte. Oye, ¿y cuando vas a Galicia te invita alguna nécora o algo así? sí que nos invita, sí. Hicimos una gira con Riu, que la verdad es que estuvimos súper bien tratados por Fernando y todos los amigos gallegos que tenemos por esas tierras. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Bueno, ¿cómo tiene que ser? Muy bien, muy bien. Eu, vamos, temos que llegar a proyección que corresponde a nos, o na medida que das nosas posibilidades, tende por seguro que, aparte de presumir, gabarnos de que estades aquí, nos faremos o posible para que todo o máximo posible os músicos galegos que temos por aquí se acheguen para poder disfrutar da vosa mestría. Bueno, non sos galegos, eh? Bueno, seguro que outro máis tamén o farán, sí. Agora mesmo, claro, por internet están nos despedindo desde Tarrasa, que dicen, a ver, informaron máis deste grande festival. Bueno, pues eso faremos, seguro que lle mandaremos. Pues sí. Que o centro de Tarrasa, non? Sí. O xente do centro. Xente de Tarrasa, sí, acaba de mencionar isto. Bueno, que cousas máis nos contas dese traballo conxunto que en algunhas ocasións participas? De outras... De bueno, de Riobó seguro que ese segundo disco foi un grande éxito, non? Sí, o disco saiu antes do verán, sí, do ano pasado. E sí, foi un disco un pouco na línea do primeiro, que Riobó é un grupo que recolle un pouco pezas do repertorio tradicional e alguna composición nosa, e a levamos un formato acústico folky, digamos. E é un formato que funcionou no primeiro e funcionou ben no segundo. E con eso continuamos e facendo concertos e así. Logo, como diño, estábamos nunha etapa na que se fixo agora unha formación nova, un poquinho máis grande, con parte da banda principal, unha sección de metais, e eso é o que estamos agora intentando mover de cara a este ano, a temporada de verán e todo eso. E bueno, eso, aparte, agora mesmo estou metido no estudio día sí, día tamén, para darlle forma a este disco que quero lanzar a finais de abril ou principios de maio. Xa ten nome? Ten, Bueno, pues non hai que non hai que decirlo, non no se pode dicir. Ten, hasta que lle dedo, hasta que se lle dio o bautismo, nada. Ten nome dende hai un ano e pico. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ah, bueno. É un traballo destes traballos pousados que vas facendo en casa. Claro. Durante longo tempo, que ao final o tempo, ata que non te metes prisa as últimas semanas, non apuras, pero bueno, é outra forma de facer as cousas e apetecíame facer este disco o meu e comezar de algún modo pois unha carreira non sei se decir en solitario, non, ainda isto vai ser simplemente un disco. Uh-huh. E que o futuro pois tal vez apetecerame ter un proxecto de directo máis persoal. Uh-huh. Pero bueno, eso son cousas que todavía están. Eso está bien, que así madura. Un disco que estás grabando bueno, pues nos aproveitando a amizade que collemos con Ricard, seguro que seremos primicia aquí en Cataluña para darlle información a todos os nosos ointes e amigos. Bueno, ¿no? Claro, por suposto. Pasaremos por aí facer unha entrevista e enviar esas músicas y... Muy bien. Bueno, claro. Un disco no que nos desexamos que, bueno, como ti dices, bueno, estarás mezclando composicións e cousas que recolles do Castro San Pedro ou tradición, non? No, en este caso, bueno, eso con outros proxectos, sí. Eu xa levo moitos anos tocando con bandas de música folk e tradicional e, en ese caso, sí. Con os Tempés, con Río Bo, con outras formacións como Arrentía, Coñadeira, son moitos anos e moitas cousiñas que fun facendo. Pero agora, neste caso, o que estou a facer é máis un disco de autor. Básicamente, todos son composicións miñas e quería ir por aí, tal vez a ir un pouquinho do formato tradicional, non afastarme moito da música folk, pero sí engadir outros elementos. Ajá. Y bueno, experimentar un poco y al final hacer la música que me apetece, porque que quieras o no, siempre queda ahí. Y no me van de sala ahí, porque así te liberas, ¿no? Sacas a tu música y ya quitas la cabeza y queda en un disco. Es un poco así, yo pienso así. Quitas todo lo que tienes en la cabeza. Él tiene varios instrumentos. Sí. Sí, sí, Fernando es especialista de instrumentos de cuerda, desde buzuki, guitarras... supongo que grabarás de todo, ¿no?, en este disco, Fernando. Sí. Me he puesto a investigar con otros instrumentos, hacer arranjos para otros músicos que van a convidar, a colaborar. Y sí, muchos instrumentos de cuerda y sí. Pues... cabequiño portugués recursos limitados y bueno, pero guitarras, buzukis, banjos, mandolinas, etcétera. Uh-huh. Un poquinho de todo para cousiñas que dan color y en fin. Pero estou traballando nisso. Cal é o instrumento que no que te sintes máis a gusto e que disfrutas máis con él? Bueno, eu principalmente son guitarrista. Aí de guitarra. Despois xa. Sí, pasei unha etapa longa tocando guitarra, simplemente. Uh-huh. Despois coñecí o buzuki, que realmente é o instrumento no que eu agora me sinto mellor para traballar, para tocar en directo, porque ten uns recursos que que o fan versátil a hora de compoñer, de crear melodías, de armonías, arranxos, ritmos, etc. Entón, é como ter un pequeno piano, no que podes crear música, compoñer, facer arranxos. E me dá unha visión un pouco máis simple, máis amplia, tal vez. Uh-huh. E, bueno, combinar... Xa, unha vez que aprendes un segundo instrumento, aprender un terceiro, un cuarto, é un poquinho máis fácil. Claro, aí. E logo experimentar, tamén hai técnicas complicadísimas cada instrumento e tampouco consigo dominar todo, pero sí que me gusta experimentar sonidos... nas producións, investigar un poquinho que cada instrumento pode aportar e iso sempre é interesante. Pois, bueno, felicitarte por ese traballo que estás a facer, e felicitarte porque, bueno, pois sempre estás disposto a participar en actividades como esta, que é tan interesante para os galegos e para dar a coñecer non somente a nosa música, sino tamén o teu traballo tan, tan importante, non? Diste que o buzuki e tal, pero para min é un dos instrumentos bastante difíciles, non é tan fácil como parece. Como a guitarra, non? A guitarra con 3, 4 ou 5 acordes, seguro que empezas a tocar cualquier peza e síguela, pero o buzuki compre non somente sabiduría musical, sino tamén mestría, non? Bueno, tempo. Muy sí, bueno, casi todo o fai o tempo, sí, pero ensaiar moito. Sí, sí, pero eso sí, é dificilísimo. Aquelas horas de durante moito tempo metidos en casa. Sí. Para logo poder. Sí, cada instrumento ten as súas peculiaridades e se poden facer cousas lindas e con poucos recursos, se fan con gusto ao final. Non temos que ser grandes virtuosos en todo o que facemos, podemos aportar moitas cousas boas se as facemos con gusto e con certa paixón, e ao final é un pouco iso. Claro, es poner también un poco el instrumento al servicio de lo que le hace falta al grupo o al arrancho, ¿no? de la canción. Sí, esa relación, simbiosis entre músico e instrumento, que ao final non pode ir un por diante do outro, hai que relación realmente, ¿no? E bueno, guitarra para mí é un instrumento complicadísimo, é un instrumento claro, que máis técnicas, recursos e grandes músicos hai de guitarra, ¿no? Y bueno, é un instrumento que todo mundo toca e que, como decía, sí, pode facer cousas moi simples que den a volta ao mundo. Realmente así, ¿no? Bueno, yo quería aprovechar también para invitar a la gente el día 11, que empieza el festival. El día 11 tendremos a un par de propuestas catalanas, a un grupo que viene del Pirineo, que se llama Orquestrina Trama, que hace baile folk. Son gente muy joven, son pues gente joven del Pirineo, que se ha formado en escuelas como la Escuela de Folk del Pirineo de Arsegal, en la Trubada de Acordeonistas de Arsegal también. Y luego también tenemos a Carles Belda con un proyecto que se llama 24 rumbas para diatónico, que ha hecho un recull de canciones de rumbas que normalmente se tocan con acordeón diatónico. Y bueno, es un placer también que vengan a nuestro festival. Esto será el día 11, el festival es el día 11 y 12. Y bueno, invitaros a todos. Tendremos una noche así más catalana y otra un poquiño más gallega. Bueno, y de todo y bueno, va bien. Sí, claro. Y bueno, aprovechar los micrófonos y daros las gracias por daros la oportunidad de que los galegos novais se enteren de este gran festival. Y bueno, muchas gracias. Y ahora que te tenemos a ti aquí, pues con más cosas ainda. Sí, sí, seguiremos dándole más publicidad de toda que podamos, que por poco que falemos es suficiente como para que, bueno, pues agradecerle a Fernando estos minutos que nos dedicó, que bueno, que disfrute con la presencia de todos los de todas as persoas que veñan a ese grande festival que estades a preparar. Bueno, un placer. E nada, Ricardo sabe que estamos encantadísimos de ir allí outra vez e de reencontrarnos. Muy bien. Pues muy bien. Despedimos a Fernando y agradecemoslle moitísimo. En outra ocasión voltaremos a incomodarte para que nos digas máis cousas. Vale.